Hemos faltado el domingo pasado, es un gozo volver. Y hay una cosa difícil, muy difícil, de hacer en las vacaciones. La primera es descansar. Se cansa rico en las vacaciones. Y para mí es difícil desconectar, porque hemos paseado, vimos sitios lindos y cada rato estábamos en un lugar, dice, ay, si los adolescentes estuvieran aquí, ay, si fulano estuviera aquí, le iba a encantar. Y así estuvimos, unos 10 días fuera, pero nada más de cuerpo, nuestro corazón, nuestras oraciones estaban aquí con vosotros. Y me siento muy contenta por volver. Quería pedir que en esta mañana abriéramos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 24. Y hoy en la escuela dominical, el profe de la lección estaba hablando de llegar antes y hacer una revisión. Y a veces nosotros llegamos tan alborotados al culto. Y después de esta canción tan rica que... ¿Dónde está Mariela? Ah, pues sí había ido. Dijo, vamos a cantar y luego le voy a decir qué íbamos a hacer. Yo pensé que iba... Luego estaba bien abrazar, pero... Y eso nos alborota y tal, pero tenemos que también tener un tiempo de tranquilidad y esperar que el Señor nos hable. A veces el Señor no nos grita, el Señor a veces habla como una brisa suave, como un silbado así bien tranquilo. Y yo quisiera que nuestras almas estuvieran así para ver que lo que el Señor tiene para nosotros. Quería hablar sobre oportunidades. Y ayer estuvimos aquí en una charla que nos dio Paloma, sobre técnicas de estudio y entre otras cosas, se habló de las oportunidades, de no perder la oportunidad, de aprovechar bien los estudios, ¿no? Y veo que la vida nos pone oportunidades delante de nosotros. A veces el mismo Dios nos prepara, nos pone delante de nosotros las oportunidades. Vamos a leer dos versículos que está en Hechos 24, el 24 y el 25. Amén, estamos. Bien. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad. Manuel y Ana era un matrimonio brasileño, un matrimonio brasileño muy fiel al Señor y cada domingo arreglaban sus hijas para ir a la iglesia, a la escuela dominical, y donde vivían eran puras casas y tal, y el domingo eso de domingo por la mañana entre 9 y 10 al salir de la iglesia siempre había un vecino que estaba sentado en el balcón ahí de su casa y ellos le invitaban y decía, oye, vamos a la iglesia. Y el Señor contestaba, no, hoy no, quizás la semana que viene. Y así, por muchos meses. Y oye, ¿qué tal hoy? ¿Vamos a la iglesia hoy? No, no, cuando tenga otra oportunidad, hoy no me da tiempo. Y el hombre se pasaba todas sus mañanas de domingo sentado ahí en su portal, en su balcón. Y cada domingo pasaba Manuel, Ana y sus hijas a la iglesia. Y un domingo... Ana pasó por ahí con su marido y sus hijas y no estaba el vecino. Y dice, uy, qué raro que siempre está ahí descansando y tal. Y luego se enteró que en esta noche ese hombre había tenido un paro cardíaco y se había muerto, ¿no? Y este hombre tuvo muchas oportunidades. Había una chica Brasileña, era, tenía nivel superior, era profesora de portugués, especialista en literatura portuguesa y muy culta. Y se enamoró de ella un chico que ella más o menos le gustaba, pero el chico era chofer de camión. Y a pesar de que le gustaba un poco, el chico le propuso matrimonio y ella pensó, pues, una profesora así con un nivel como el mío, casarse con un chofer de camión, y creía que era muy poquita cosa para ella y lo despreció. Y esa chica tenía, pensaba que casarse con un hombre más culto, más dinero, que la pudiera sacar de Brasil y llevarla quizás a Estados Unidos, un otro país así más desarrollado, y dijo, no, eso para mi vida no. Pasaron los años, la chica siguió soltera esperando el que le iba a sacar y descubrió que ese chico se había casado con otra persona y vivía en Estados Unidos y había empezado una empresa de transporte ahí y estaba muy bien. Y esa chica perdió su oportunidad. Y la vida es así, nos propone oportunidades de cambio, de trabajo, de estudio, de matrimonio, incluso de acercarnos a Dios. Como he dicho, a veces Dios nos propone o pone delante de nosotros oportunidades. Algunos tienen el discernimiento y la sabiduría para cogerlas y otras tienen la torpeza para desecharlas. Y más o menos fue lo que pasó con Félix y Drusila, una pareja que fue torpe y desechó una oportunidad preciosa en su vida. Pero el capítulo 24 empieza cuando un orador llamado Tértulo presenta una acusación contra Pablo ante Félix, que era el gobernador, un tipo de juez de Judea de la provincia de Cesarea. ¿Y cómo Pablo llega a esta ciudad de Cesarea? Voy a diciendo algunos versículos a ver cómo Pablo llegó ahí. En el capítulo 21, Pablo decide ir a Jerusalén. De Hechos, sigo en el libro de Hechos, capítulo 21. Pablo decide ir a Jerusalén y él recibe palabras, recibe profecía, recibe avisos de Dios que no debería ir a Jerusalén. Entonces recibe palabras de otras personas, incluso oración, Dios hablando con él mismo. En el versículo 4, los hermanos de Efesios, donde él estaba, le dijeron que no fuera, dice que ellos, los discípulos que estaban en Efesios, el versículo 4, que por el Espíritu Santo decía Pablo que no fuera o que no subiera a Jerusalén. Luego en el versículo 10 y 11, un hermano llamado Ágabo, no sé si es Ágabo o Agabo, Ágabo, sí, Ágabo, Dios le da una profecía y él ata, coge el cinturón de Pablo, le ata las manos y dice, así pasará con el dueño de este cinturón. Y le avisa, mira, lo que estaba diciendo el Señor es, serás preso. Y el mismo Pablo en el capítulo 22, versículo 18, si vuelve una página, adelantas una página, dice que Pablo estaba orando y Dios le habló mientras él oraba, Dios le puso en el corazón un mensaje y le dijera, ellos no van a escuchar tu testimonio. Y los que no oran pierden una oportunidad preciosa, no solamente de hablar con Dios, sino también de escuchar la voz de Dios, ¿no? Dios siempre trabaja en los dos lados de la moneda, siempre, del que ora y del que está recibiendo la oración. Bueno, las totales que Pablo fue, bajó a Jerusalén y pasó lo que pasó porque Dios le había avisado. Él es preso, hay una especie de complot para matarle. y de madrugada lo trasladan a Cesarea, donde él se presenta a Félix. Él presenta su defensa, le dice a Félix que todas las acusaciones que le están diciendo son falsas, no hay cómo probarlas. Félix reconoce que él es inocente, pero de igual lo deja preso y con algunas libertades. Le dice que puede recibir visitas y que los suyos le pueden atender y tal. Y Félix muestra cierto, entre comillas, cierto interés en escuchar sobre la fe en Jesús. De verdad, ya él conocía algo, porque en esta época los cristianos eran llamados los del camino o de la secta de los nazarenos, y ya Félix conocía algo del cristianismo y lo llama, y fue eso que nosotros leímos. Pero Pablo, dice, por favor, Pablo al revés de hablar del Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor, cositas así bonitas, que Dios le amaba mucho a Félix y a su esposa, y que Dios le quería bendecir. Todo eso es verdad, ¿eh? No estoy diciendo ninguna broma. Pablo justo va a hablar de tres temas y Félix se espanta. Dice que falta de sabiduría, por favor, Pablo, porque no habla cositas más dulces, tiene que así cogerle luego duro, tan duro. Y los versos dice que Pablo habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Cosas pesadas, ¿no? Y a veces nosotros no queremos escuchar cosas pesadas, queremos escuchar otras. Queremos profecías de bendiciones. Queremos decir que todo nos va bien en nuestra vida, que Dios te va a bendecir pase lo que pase, que tu vida será color de rosa y azul, ¿no? No importa lo que tú hagas. Ahí es un versículo, pero también a veces es de peligroso, porque cuando decimos Dios es fiel aunque tú seas infiel, mucho le gusta eso, lo coge esta lección y dice, vale, Dios es fiel, no importa que yo sea infiel. Y no es bien así. Y Pablo empieza a hablar de la justicia. En la lección de la escuela dominical pasada hablábamos de eso, de la justicia del cristiano, de hacer las cosas justas delante del Señor. Y no hacer la justicia conforme nos conviene. Es justo, depende. Si me favorece, es justo. Si no me favorece, es injusticia, ¿no? Y no es la justicia que aquí está hablando. Y hablar de hacer las cosas, vivir una vida justa, piadosa, conforme el modelo de este libro, no el modelo que yo tengo en mi mente, ¿no? Y aplicar la palabra de Dios no conforme me conviene. Aplicar la palabra de Dios como está escrito, como el Señor quiere que la aprendamos. Habla del dominio propio. Gálatas 5:25 habla de, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿no? En el Espíritu. Habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y nosotros lo que no entendemos es que el dominio propio cabe a nosotros, es decir, elegir lo que yo tengo que hacer. Las personas que no conocen al Señor no tienen otra opción sino pecar. Sino los que ya hemos conocido al Señor tenemos dos opciones. O hacemos la voluntad del Padre o hacemos la voluntad nuestra. Que no siempre mi voluntad es la voluntad de Dios. Y depende de mi dominio propio, o sea, de dominar mi propio cuerpo, dominar mi mente, dominar mi vida para hacer las cosas. También Washington habló de eso, de una vida controlada por el Espíritu Santo, ¿no? Y habló del juicio venidero, que es eso, no hay cómo escapar. Todos nosotros, no importa el color de tu pasaporte, vamos a sentarnos en el banquito delante de Dios. Y ahí yo no tengo que dar cuenta de los pecados de mi marido, ni de la desobediencia de mis hijos, sino de los míos propios. Tengo que enfrentarme a Dios, todos nosotros. Con la diferencia que hay algunos que ante el juez supremo tenemos un abogado que nunca está ocupado, que se llama Jesucristo, ¿no? Pero todos nosotros vamos a pasar por eso. Algunos creen que no. Algunos dicen que vamos con otra vida y si mejoramos un poquito más, subimos un escalón. Eso es lo que cree la doctrina de la reencarnación. Pero eso no existe. Si alguien nunca ha leído Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y fue eso lo que Pablo habló a Félix. Félix le llamó: venga, tú estás preso, pero háblame un poco más de esa creencia, de esta secta nueva de los nazarenos. Y Pablo habla de esos tres temas. Y cuando llega en eso del juicio venidero y se prende la bombilla roja, dicen los psicólogos que todos nosotros tenemos un sistema de protección. Y cuando hay algo que yo no quiero cambiar o algo que no me gusta, yo apago el enchufe. Entonces a veces es la hora de ir al baño. Es la hora de pensar, mira, ¿qué es lo que tengo que hacer de verdad, de comida? ¿Cómo era la cosa? Y nos vamos. A veces no podemos irnos de aquí, pero nuestra mente se va. Porque eso lo escucharé en otra oportunidad. Hoy no, por favor, Rita. Hoy no me toque eso de los juicios venideros, de dominio propio. Eso no, hoy no. Hoy estoy para Salmo 23, por favor, ¿eh? Que Dios me ama y cositas así. Pero Félix se espantó por dos cosas. Primero, porque el mensaje del evangelio exige cambio de vida. No hay otro, hermano, no hay. O lo tomas o lo dejas. Ser cristiano y no cambiar de vida no es ser cristiano. Suspira porque duele, pero es la realidad. Ser cristiano y seguir viviendo la vida como yo quería y como me da la gana, no puede ser cristiano. ¿Vale? Puedes, como dijo Washington, ser cristiano por 2 horas mientras estás sentado aquí y luego sale por esta puerta y vive la vida que tú quieras. Pero no podemos ser cristiano de 2 horas. Eso no es ser cristiano. Otra cosa es que hay que haber un interés sincero. Cero. Y no era el caso precisamente de Félix. Y sabe que a veces el Señor sabe que estamos para el Salmo 23, para escuchar bendiciones, que yo te amo con amor eterno, y como he dicho, todo eso es verdad y está escrito en la Biblia. Pero hay momentos que el Señor nos quiere dar una, pullarnos un poquito y decir: oye, hubo un profeta que estaba muy mal, se sentía muy deprimido, estaba muy triste porque había hecho una gran obra, había orado, había bajado fuego del cielo, había matado 400 falsos profetas y luego se deprimió porque hubo una amenaza y se metió en una cueva y empezó a llorar y decir: bueno, yo quiero morirme porque así no puedo, yo soy tan fiel y mira lo que me ha pasado. Y Dios fue a la cueva y dijo: anda, Elías, levanta y ve a trabajar. Y a veces cuando nosotros estamos así, queremos que uno nos achuche, que dice: uy, pobrecito, está tan malito. Y Dios no quiere la autocompasión, porque somos hijos. Mucha gente, yo escucho por la radio, esa radio evangélica, gente que declara: yo soy hijo del rey, que no sé qué. Pues si eres hijos del rey, pórtate como un hijo del rey. Yo no he visto, por lo menos en público, el príncipe de Asturias dando ese tipo de escándalo, llorando, diciendo: uy, me voy a morir. No, se porta como un príncipe, ¿no? Y lo que el Señor quería era que Félix escuchara esas cosas. Vamos, Félix, queremos que cambie de actitud. Y recuerda que hay un juicio venidero y todo, tú vas a pasar por ahí. ¿Tú quieres pasar solo o quieres pasar con el abogado? ¿Quién va a un juzgado solo? La misma ley no te permite ir a un juzgado solo, tiene que ir acompañado de un abogado. Y Dios te ofrece el mejor abogado, Jesucristo. El único que puede justificarte delante del juez supremo. Pues muy bien, la actitud de un cristiano es cambio de 180 grados. Uno dice, no, 360, ¿qué más? No, no, 360 tú no sales del lugar. Vas aquí y paras aquí, ¿no? 180, si yo estoy caminando por este lado, me vuelvo y voy a este. Esto es el cristianismo, o lo toma o lo deja. Y el interés sincero, eran dos cosas que chocó a que Dios quería tocar en la vida de Félix. El cambio de vida y el interés sincero. Cuando él llama a Pablo y dice, quiero escuchar más al respecto de tu fe, no quería escuchar. Cuando nosotros leímos, él le dice, que vino él y su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo escuchó acerca de la fe en Jesucristo. Pero no quería escuchar de la fe de Jesucristo. Tú que estás en Hechos, vuelve al capítulo 26 del mismo 24 y verás que era un tanto corrupto. Félix lo que quería era, quería dinero para soltarle. Y ahí dice que él no actuaba, primero no actuaba de manera justa. Por eso Pablo empieza hablando de la justicia. Porque él lo que quería era llamar a Pablo y venga y como autoridad presionarle para decir, bueno, tú eres inocente, pero te acusa, a ver, como me moja la mano, como se dice en Brasil, si me moja la mano, pues te dejo ir. ¿Ah? Pero no le habla así, dice, venga, dime, cuéntame de la fe en Jesucristo. Y a veces nosotros nos sentamos en esas sillas, pero no tenemos la intención o interés sincero de escuchar con respeto a la fe de Jesucristo. Yo llevo aquí nada más 2 años, pero los que tienen más tiempo conocen historias de otras personas que se han acercado a la iglesia, que han demostrado por un tiempo su espiritualidad y luego se han ido y nadie sabe qué pasó por esa persona. Porque su interés no era sincero en asistir a esta iglesia o en servir al Señor. Y así cada día. Y Félix lo que quería era dinero para soltar a Pablo. Y cuando, claro, habla de estos temas, él dice, se apaga el enchufe, se prende la lucita roja y dijo, ya, Pablo, otro día hablamos más. Porque la palabra de Dios toca. Había un pastor venezolano que él decía, yo creo que este producto ha sido prohibido. Era un medicamento que se echaba en las heridas y que ardía, que picaba, era el mertiolate. Incluso era transparente. Uy, eso picaba. Y cuando era niña no me gustaba que pusiera eso, sino que me pusiera el rojito que no picaba nada, que no ardía nada. Entonces ese pastor decía, pero ¿qué pasaba cuando tú echabas el metiolate en la piel que no estaba herida? Nada, no pasaba nada, solamente cuando era una herida abierta, un raspado, un corte, eso sí era fuerte. Entonces ese pastor decía que la palabra de Dios era como una ducha de metiolate. Te metías en la ducha y donde estaba lastimado, uy, ahí dolía, pero si no tenía nada, pues eso pasaba igual que agua. Y así es la palabra de Dios. Y lo que Félix recibió aquí fue un baño de metiolate y le picó donde tenía que picar. Y le ardió donde tenía que arder. Eran esas tres cositas. Félix actuaba de manera injusta, no tenía dominio propio de cambiar su actitud. Dice, es verdad, soy un corrupto. Y me está hablando de la justicia. Entonces yo, si yo veo que es inocente, yo lo que tengo que hacer es soltarle. Y no lo hace. Pablo sigue preso 2 años aún más. Y dice que en estos 2 años, él frecuentemente solía llamar a Pablo para que otra vez, vamos a hablar otra vez. Cuéntame más del evangelio. Pero no tenía interés sincero. No quería escuchar el evangelio. Quería dinero para soltarle. Interés sincero. Y otra cosa que asusta a muchos es el juicio venidero, que todos nosotros tenemos que estar delante de Dios. Pues muy bien, y Félix tuvo, como he dicho, 2 años aún de oportunidad. El mismo versículo 26, si alguien lo tiene abierto y por favor nos los puede leer con una voz potente. 24, Hechos 24, 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para soltarlo, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba. 2 años estuvo. Félix sabía de la inocencia de Pablo y quería dinero. Mientras Félix pensaba en dinero, Pablo pensaba en los hermanos de Filipos. Mire qué diferencia. En la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él estaba justamente ahí preso en Jerusalén. Y mira lo que escribe Pablo. Escribe, por favor, ore por mí, lo estoy pasando muy mal, estoy aquí preso injustamente, la gente me maltrata, no me dan comida, eso es una injusticia, yo soy hijo del rey, no puedo estar preso. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 12? 1:12, él dice, quiero que sepáis, gente de la iglesia de Filipenses, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del evangelio. Pablo veía en las dificultades una oportunidad. Mientras Félix pensaba en dinero, Pablo pensaba en la oportunidad de predicar el evangelio. Algunas veces Pablo preso pudo testificar a personas ahí, el carcelero, no en esta misma situación, pero un carcelero y su familia recibieron al Señor y fueron salvadas. Otro, un esclavo que se había fugado, se convierte, es restaurado. Pablo veía la posibilidad de predicar, la oportunidad de predicar el evangelio a pesar de las dificultades. Lo más triste de toda esta historia no es solamente que un inocente estuvo preso en la cárcel a causa de un corrupto, sino que este matrimonio, Félix y Drusila, perdieron la oportunidad de su vida. Perdieron la oportunidad de su vida. Mientras Félix perdía la oportunidad de su vida, Pablo era el hombre que nunca desaprovechaba una oportunidad, nunca. Él decía que él predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Eso está en 2 Timoteo 4:2. Mira, llueva o haga sol, sea invierno o verano, yo predico, como sea. Siempre hay una oportunidad. Él, en otro texto, él dice que le hacía de todo para salvar a algunos. Si tenía que decir, ok, para salvar a los venezolanos, decía. Y si tenía que decir, vale, para salvar a los españoles, lo haría. Y él decía así, en otras palabras, a los gentíos me hago gentío, a los judíos me hago judío, con el único propósito de ganar a algunos. Y decía, bueno, este Pablo era un hombre de dos caras, ¿eh? No, Él aprovechaba las oportunidades. Aprovechaba las oportunidades porque tenía un solo objetivo: ganar a las personas para Cristo. El versículo 27 dice que Félix cambió de ciudad porque hubo ahí una promoción de cargos y él salió para dar puesto a otro. Pero dice que para congraciarse con el pueblo, el mismo capítulo 24 de Hechos, dice que él prefirió dejar a Pablo preso. ¿Para qué? Para quedarse bien con la gente. Y a veces nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos para quedarnos bien con la gente, para que nos vean guay, ¿no? Y Pablo, al contrario, justamente al contrario, él era un hombre importante antes de conocer al Cristo. Pero él dice que toda esta importancia, su conocimiento, su cargo, él decía que consideraba basura. Él antes era alguien de confianza, que los gobernantes le daban carta y decía, pues ve y a aprender a perseguir cristianos. Y luego, a pesar de todo su conocimiento, era un hombre de dinero, de cultura, de posición. Él rechazó todo eso por la fe en Jesús y cambió de perseguidor a perseguido. Y todo lo demás consideraba basura. Y Félix fue al revés. Félix, más importante era su posición, mantener su estatus, ¿no? La aceptación ante el pueblo. Hacía cosas que él mismo sabía que no estaba bien, pero lo hacía. Pues el Filipenses 3:8 dice ese, que él cambió, Pablo cambió radicalmente de perseguidor a perseguido. Mira, nosotros tenemos quizás unos 20 años que asumimos el Ministerio de Misiones. Y hay muchos testimonios bonitos de la vida de otros misioneros, en la vida de nosotros, pero en todo eso, lo que me emociona, lo que yo veo, lo más lindo que Dios hace, es cómo Dios mueve el mundo por un alma. Cómo Dios traslada a misioneros del otro lado del mundo por amor a personas. Y yo me pongo a pensar en los misioneros que llegaron a Brasil, que tuvieron que luchar con tantas dificultades como extranjeros para que este pueblo brasileño pudiera conocer al Señor. Hay historias tremendas de cómo nació la Iglesia Asamblea de Dios, ¿no? Cómo vinieron sin internet, sin avión, sin ninguna información, llegaron. Cómo Dios mueve ahora personas del otro mundo, ¿sabes? Del mundo subdesarrollado a un mundo desarrollado, a países de primer mundo, de una cultura más elevada, de un nivel económico más elevado, por amor a una persona, por amor a un alma. Estuvimos, entre comillas, enterrados en un pueblo año y medio. Y había una persona que decía: yo creo que vosotros habéis venido a España solo por mí. Y estuvimos con esa persona más o menos año y medio, una persona que sufría de un cáncer desde hace 7 años y esa persona estaba en la fase terminal. Y estuvimos ahí, éramos invisibles en el pueblo. Nunca he hecho, pero yo creo que si yo saliera desnuda en la calle, nadie me iba a notar, porque yo era invisible en este pueblo. Salíamos en la mañana saludando a cada una de las personas que encontrábamos en la calle y nadie. Nadie contestaba. Saludábamos en buen castellano, saludábamos en catalán, saludábamos en fragatino y no se escuchaba nuestra voz. y esta persona se murió. Esa persona se murió y fue ahí que la voz nuestra fue escuchada en una misa de muertos, una misa de esas que se hacen cuando se lleva, ¿cómo se dice esta misa? De cuerpo presente. Eso. En ese día, la voz de los misioneros fueron escuchadas y Dios nos sacó de este pueblo. Y nunca pensé, de verdad, nunca sentí de parte de Dios que este era el lugar donde me iba a quedar, sino que era la puerta para entrar a España. Y cuando Dios nos pone la oportunidad de salir de este sitio y nos abre una puerta a Madrid, entendimos nosotros que era la oportunidad de Dios. Que era la oportunidad de Dios para seguir ejerciendo nuestro ministerio. Y como he dicho, Dios siempre trabaja en los dos lados de la moneda. En este sitio nosotros no podríamos hacer lo que estamos haciendo aquí. Y fue la oportunidad que Dios nos dio para seguir sirviéndole al Señor. Fue Madrid, fue Moratalaz donde el Señor puso. Y entendimos que era de Dios y cogimos la oportunidad. Pero Dios trabaja en los dos lados de la moneda. Así como Dios nos ha dado este sitio para ejercer nuestro ministerio, Dios también os da a vosotros la oportunidad de ser edificados, de crecer ante Dios, de acercarse, de algunos conocer al Señor. Y hay un texto muy bonito que a mí me encanta y yo quisiera terminar y leer este versículo con vosotros, que es Deuteronomio 30, versículo 19. Si no tienes Biblia, por favor, lee con alguien que está a tu lado. Y es un versículo bien bonito y son palabras muy serias del Señor. Pero si tú no puedes leer, escucha, por favor. Abre tus oídos y escucha. Dice el Señor, a los cielos. Amén, estamos en Deuteronomio 30. Espero. Deuteronomio 30, versículo 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Baja tu cabeza, cierra tus ojos y yo voy a orar. Y si esta oración significa algo para ti, di amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, sabemos que tú nos pones oportunidades delante de nosotros. A muchos aquí, oh Dios, tú has dado la oportunidad de venir a este país, de conseguir trabajo, de mejorar su vida financiera. Pero sabemos que tu deseo va muchísimo más allá de esto, Señor. Tú nos ofreces la oportunidad, Señor, de conocerte a ti profundamente. Y yo te pido, oh mi Dios, si hay alguien aquí en este lugar, Señor, en este templo, que aún no te conoce como Dios y Salvador, te pido, Señor, en nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos de esta persona, Señor, y que pueda entregarse al Señor. Si este es tu caso, solo levántate, para que yo sepa que tú has recibido al Señor en esta mañana. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor, hoy es la oportunidad que Dios te está dando, la misma que dio a Félix. Si tú ya conoces al Señor, si tú ya has tomado este paso, pero hay algo que necesitas cambiar para acercarte más a Dios, esta es la oportunidad de que tú, delante de la palabra de Dios, pueda elegir la vida y la bendición y desechar la muerte y la maldición. Dios te da el privilegio de elegir. Él te da la oportunidad de elegir. Pues habla con el Señor directamente tú, en tu corazón. No hace falta que tú lo divulgues, pero acércate a Dios hoy de manera sincera, de manera sincera, no con segundas intenciones como lo hacía Félix. Te agradezco, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias porque tú nos das oportunidades en la vida, Señor. Te pido que tú ministre a tu iglesia, Señor, sabiduría y discernimiento para coger la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.